Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. En este momento ya tenemos abierto al público el último ciclo del proyecto Reserva Expuesta, que corresponde al tema de la naturaleza y que fue comisionado al doctor Álvaro Cogollo, el director científico del Jardín Botánico de Medellín. Es una misión del museo exponer siempre la colección, darla a conocer, hablar sobre ella, hablar sobre los artistas que componen el panorama del arte moderno en Colombia, el arte moderno en Medellín. Y es muy importante que la gente venga al museo no solamente a ver artistas extranjeros o artistas que están exponiendo individualmente, sino que también es importante que vengan y que conozcan cuál es el patrimonio del museo y cuál es ese conjunto de obras que están en la colección y por qué. Reserva Expuesta trata sobre la colección del museo y se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. Álvaro Cogollo, soy biólogo, director científico del Jardín Botánico de Medellín, y fui invitado a una curaduría con el tema naturaleza. Bueno, yo en mi profesión de biólogo botánico he sido curador de herbario y sigo siendo curador de herbario, pero curaduría de arte no tenía idea de qué se trataba, ¿cierto? Entonces, como el tema de curaduría en botánica, que a veces la gente lo asocia con curar, es como sinónimo de curar heridas, ese es otro cuento, ¿cierto? La curaduría. Entonces, cuando me dijeron una curaduría, bueno, me dijeron de qué se trataba, de seleccionar unas obras dentro de un mundo de determinado número de obras con la temática de naturaleza. Entonces eso me llamó la atención, porque dije, bueno, siempre he visto muy buena relación entre la naturaleza y el arte, por ejemplo. Y yo dije, bueno, dentro de esas obras se supone que muchos artistas se han inspirado en la naturaleza, entonces ese fue el criterio para yo seleccionar y hacer una relación con los elementos de la naturaleza y el arte, la inspiración para el arte y lo que eso le, el mensaje que le puede dar a las personas que van a ver la exposición. Por otro lado, bueno, soy también curador científico de una obra que se está realizando ahora, liderada o apoyada por Argos, que se llama el proyecto Savia, que es un proyecto editorial donde se está contando la botánica colombiana por regiones, pero en lenguaje periodístico. O sea, tipo crónicas que le lleguen a todo el mundo, al que es botánico, al que no es botánico. Esa obra me parece fabulosa porque es eso, llegar, como traducir ese lenguaje científico para todas las personas, para todo el mundo. Cuando me dijeron el tema naturaleza y me dieron el guión museográfico, lo primero que se me ocurrió, primero me pareció interesante, pues yo dije, bueno, esta es una nueva experiencia para mí, aunque también me gusta la parte musical y he tratado de hacer una relación entre la botánica y el vallenato, por ejemplo. Dije, me inspiré tomando como base los elementos esenciales de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego y todos esos elementos. Entonces traté de escoger entre las obras basado en ese criterio. Y algo también sobre la relación ya con el hombre, pues con el ser humano, de esa naturaleza, en todo sentido, partiendo desde la fotosíntesis, que son los productores, el caso de los vegetales, los consumidores, las pirámides ecológicas, donde allí el sol, por ejemplo, la energía lumínica es la base, el primer ejemplo de la transformación de la energía, así como de la materia. Entonces todo eso me llevó a hacer la selección que logré hacer dentro de esas obras que pude ver en el guión museográfico. Me pareció muy, muy diverso esa expresión artística, ¿cierto? Cómo a través del arte expresan ese mensaje que nos puede dejar. Entonces, para mí, verdad que ha sido una experiencia interesante que nunca pensé tenerla, pero hoy en día estoy satisfecho con me llenó pues como esa ese impacto que me causó al principio cuando me dijeron curaduría de arte. Bueno, yo no soy artista, pero veo que precisamente para uno que no es artista, cómo el artista logra impactarlo y tocarle, digamos, el corazón para inspirarse. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. A mí me llamó mucho la atención porque a veces uno diría siempre el paisaje, que el árbol bonito, que la flor bonita, pero me llamó la atención una obra que consiste en un simple tronco podrido, caído, podrido y hojarasca. Entonces eso me llamó mucho la atención porque es como decir el ciclo de la vida. Ese árbol germinó, creció, se reprodujo, murió, pero no murió porque realmente ahí no acaba la vida. Entonces viene todo ese fenómeno de cómo ese monstruo empieza a descomponerse y empieza a actuar ese mundo microscópico que no vemos, pero que juega un papel importante en el reciclaje de los nutrientes. Eso me llamó mucho la atención, porque eso inspiró a un artista, a un simple, que cualquiera dice, bueno, ¿y ese palo podrido por qué? ¿Qué gracia tiene? Y entonces eso tiene un significado enorme, ¿cierto? Sí. Precisamente yo empecé con el elemento tierra. Y pongo el ejemplo de una fotografía que me llamó la atención. Bueno, esta fotografía, allá ves tu árboles, ves suelo, ves arena, ves de todo. Y eso le impactó a ese fotógrafo, porque es una fotografía. Entonces, yo diría, bueno, él como fotógrafo lo plasma, y lo plasma para la posteridad, a sabiendas de que después de la evolución, el mismo hombre puede cambiar ese paisaje. Pero a otro le puede llamar la atención, ¿qué hay dentro de ese paisaje? O la forma del relieve. Entonces viene y elabora una escultura con elementos de la naturaleza, simulando, digamos, una cordillera o un relieve. A otro le puede llamar la atención, por ejemplo, ¿qué hay allá dentro de esa tierra? Hay roca, y entonces coger una roca, encontrarle figura y hacer una obra, una escultura. Entonces también, porque realmente todos los elementos que se utilizan vienen de la naturaleza, ¿cierto? Algunos originales, yo diría son esculturas originales, porque esa forma de esa piedra, ¿quién se la dio? Se la dio la misma naturaleza. Entonces, por eso empecé por ahí, por el elemento tierra. Así como el uno viene y plasma en una obra de arte en óleo un bosque porque le pareció bonito ese paisaje, otro ve un bosque quemándose y también le inspira y entonces lo plasma. Ahí el elemento fuego, tan importante que es, pero también como esos mismos elementos se le vuelven agrestes a la naturaleza, y entonces ahí está ese mensaje. Sí, cómo agredimos a la naturaleza, ¿cierto? Entonces también me llamó la atención mucho esa parte, ¿sí? Sí, cada uno de esos elementos pueden ser usados en bien o en contra, ¿cierto? De la misma naturaleza o del mismo hombre. Pero entonces es como llamar la atención, que a veces no percibimos dónde están esos elementos. Ah, que el aire, de pronto no sabemos que nosotros sí respiramos, y a veces confundimos lo que es la respiración con la inhalación, sabiendo que la respiración es otro fenómeno más allá, más bioquímico, ¿cierto? La respiración celular, esa sí es la verdadera respiración. Nosotros inhalamos el aire, entonces es algo que es invisible, pero que lo sentimos y lo necesitamos. ¿Qué sería de nosotros sin el aire, sin el agua y sin el fuego y sin la misma tierra? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Bischoff, escuchemos un fragmento de The League of Automatic Composers del año 1978. Thank you.

vengan a ver la exposición de William Kentridge, que se llama Fortuna, y de Mateo López, Constelaciones, que estará en la sala de proyectos especiales. Toda la información sobre los dos artistas va a estar disponible en las redes sociales del museo y en la página web www.elman.org, para que la gente ya vaya estudiando sobre la obra de ellos y puedan ir al museo con otra mirada. Vamos a tener esculturas, dibujo y tendremos también mucho video. Fortuna, de William Kentridge, estará en el Museo de Arte Moderno de Medellín a partir del 30 de julio, que es el día de la inauguración. Es una exposición curada por Lilian Tone. Lilian Tone es una curadora brasilera radicada hace muchísimos años en Nueva York. Trabaja en proyectos independientes y adicionalmente trabaja como curadora adjunta del MoMA. Es una persona que, digamos, por su recorrido profesional ha tenido la posibilidad de desarrollar una relación cercana con William Kentridge. Ha sido una persona muy cercana al desarrollo de la obra de este artista y de su autoría es una de las publicaciones más completas que se ha hecho, pues, como en torno a la obra de Kentridge. Es una obra originalmente publicada por Thompson Hudson, la edición es de Lilian. Y en esta ocasión, para la exposición en Colombia, se ha editado una traducción del libro que actualmente, pues, estamos vendiendo en la tienda del museo. Es un libro que compila, digamos, el postulado teórico y en imágenes de esta exposición. O sea, explica muy bien cómo se estructura la obra de William Kentridge en función de ese término fortuna, un poco de ese juego como entre el azar y la premeditación, ¿cierto? Lo que está planeado. Y es un excelente texto, pues, para quien le interese profundizar un poco más acerca de la exposición. Fortuna es una exposición que funciona muy bien para diferentes tipos de público, es decir, no es una exposición excluyente en términos de códigos o de referentes. Es una exposición que, así como seguramente la sentirán cercana artistas plásticos, diseñadores gráficos, publicistas, fotógrafos, animadores, artistas digitales, pues también sentirán muy cercana las familias, la gente del común, los niños. Hay un tema muy interesante con el concepto del movimiento, de la animación, del dibujo, del artefacto, un poco esta idea como del juguete, de la experimentación con el movimiento, de la experimentación con la imagen. Y cómo a partir de ahí se articula la narración de una historia muy puntual de un país, de una región, de una zona geográfica, de unas personas, y por lo mismo de alguna manera también se vuelve tan cercano a nosotros, ¿cierto? Toda esta historia de la colonización africana por parte, pues, de los diferentes países europeos que en el momento eran potencia, Holanda, Francia, Inglaterra, y posteriormente todo el tema del régimen del apartheid, cómo años después se va dando todo ese proceso de reconciliación y de reconstrucción del tejido social, pues, a partir de una serie, pues, como de actividades y de dinámicas sociopolíticas, pues, que permitieron reconstruir, pues, un poco en términos de convivencia al país. Kentridge se acerca, digamos, a la reflexión un poco acerca de la memoria de ese conflicto, de ese momento de reconciliación, de cómo él lo vive personalmente, de cómo lo viven las personas que él tiene alrededor. Y allí, pues, digamos que confluyen muchos temas técnicos y de concepto, pues, un poco más complejos, que realmente permiten entender la obra claramente. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Sell the Elephant, escuchemos Babylon, del año 2011. UCODR, Modern OD, Medellín. Somos tuyos.